No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña el doctor Maximiliano Nito del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación para ponernos al tanto sobre una investigación que está realizando el área respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, en este caso sobre el tema de mortalidad infantil. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Y como muy bien lo decías al principio, el Defensor del Pueblo de la Nación viene haciendo el seguimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad, y como integrante del área de salud, el área viene trabajando en el objetivo 3, que es el de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas las edades. Dentro de ese objetivo hay diversas metas. Puntualmente hoy vamos a hablar de la meta 3.2, que es poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. En ese sentido, durante este primer año 2017 venimos trabajando. Y para comentarte un poquito sobre qué es esto de la mortalidad infantil, tenemos que, primero, como dato no menor, decir que a nivel país, desde 1990 hay un marcado descenso de la mortalidad. O sea, los índices vienen baja, sí. Pese a que en las distintas jurisdicciones hay una gran asimetría. Es decir, lamentablemente en las provincias del norte la tasa de mortalidad infantil es del doble a comparación con las provincias que tienen una tasa más baja. ¿Cuánto es aproximadamente la tasa de muerte de mortalidad infantil en el país? ¿Cuánto más o menos se calcula que es? Bien, mira, es interesante tu pregunta, Fernando, porque el último dato fidedigno de la que viene de la fuente del Ministerio de Salud de la Nación data del año 2015. Es el último dato que está reflejado, y lo que establece ese dato del 2015 es que Argentina debería haber alcanzado una tasa de mortalidad infantil del 8.5% del 8.5 por mil nacidos vivos. Exactamente. Argentina experimentó una fuerte baja, pero en la actualidad no llegamos a los valores que deberíamos estar. Cuando desagregamos los componentes de la tasa de mortalidad infantil, se observa que el 7.2 de defunciones por cada mil nacidos vivos corresponden a niños dentro de los primeros 28 días de vida. Recién nacidos. Exactamente. Eso es una diferencia que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad infantil presenta dos componentes. Sí. La mortalidad neonatal, claro, que es de 0 a 28 días de vida, y la mortalidad postneonatal, que es de 28 días al año de vida. Es importante destacar esta diferencia. ¿Por qué? Porque en la mortalidad neonatal prevalecen los factores vinculados con las condiciones congénitas, la atención del parto y los primeros cuidados que recibe el niño al nacer. Interesante esto también, Fernando, porque está vinculado también con la mortalidad materna. Claro, es decir, muchas veces la mortalidad neonatal, es decir, de 0 a 28 días, tiene una fuerte relación con la mortalidad materna. Por eso venimos trabajando en conjunto con... Y esto también tiene mucho que ver con la prevención de la persona embarazada, ¿no? De la madre. Por eso, durante todo el proceso del embarazo, si estuvo bien tratada, si pudo acceder a los controles médicos, si tuvo buenos análisis y todo eso, como para evitar también que cuando el chico nazca tenga estas complicaciones. Tal cual. Es todo un proceso dentro del tema de salud. Es todo un proceso también, y es un desafío para nosotros, claro, porque nosotros como institución y como integrante del área de salud estamos justamente tratando de concatenar todos estos temas que tienen una fuerte vinculación, ni nada más ni nada menos que la mortalidad materna con la mortalidad infantil, como bien decías vos. Si la madre no accede al sistema de salud, si la madre tiene un embarazo adolescente o de riesgo y no se controla, pues no puede acceder al sistema porque desconoce los cuidados que tiene que tener, probablemente no solo que corra riesgo su vida, sino también el niño por nacer. Y la otra variable que no te comenté es la de la mortalidad postneonatal, donde si bien decíamos que en la natal tenía que ver con el parto y los primeros cuidados, en la postneonatal tiene mayor impacto en las condiciones ambientales y socioeconómicas sobre la salud del niño. Claro. ¿Dónde se desarrolla ese chico a partir del nacimiento, no? ¿En qué lugar? La contaminación, por supuesto, todo lo que son los riesgos sanitarios. Las capacidades económicas de los progenitores, que tienen la posibilidad de comprar o no un medicamento, de llevarlo o no a la atención primaria de salud. Hay un montón de factores. Entonces, la tasa más fuerte sigue siendo la de neonatales, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, Fernando, un poquito para comentarte puntualmente en lo que venimos trabajando. En este primer año de investigación, 2017, un poco el objeto que se ha intentado derribar es, primero que nada, estudiar el funcionamiento de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia en el nivel nacional y su réplica en las distintas jurisdicciones. Digamos, esta dirección depende... Es un área específica para esto. Dentro del Ministerio de Salud de la Nación y de los Ministerios de Salud provinciales. Hay que ver ellos qué registros tienen y en qué políticas vienen trabajando para seguir en la disminución de esta tasa de la mortalidad infantil. Después tenemos que... nosotros como investigación identificar los distintos programas, planes y propuestas de los distintos ministerios, ¿no? O sea, cada una de estas direcciones, cuáles son las propuestas, los planes que están llevando a la práctica o que tienen pensado llevar en el futuro para seguir reduciendo esta mortalidad. Después identificar la causa de la mortalidad infantil evitable, porque no te olvides, Fernando, que este objeto de investigación tiene que ver con la mortalidad infantil evitable, es decir, aquella que tomando o generando políticas de prevención, como decías vos, o de reducción de daños o de educación, son muertes que no deberían ocurrir. ¿Sí? Estudiar la asignación de recursos por provincia no es un dato menor, porque en base a eso cada programa va a tener mayor financiamiento para medicamentos, para la educación, para el folleto, para lo que sea. Y por último, en este primer año, nuevamente lo recalco, estudiar el binomio madre-hijo, como decíamos hace un ratito, es un dato no menor, porque está muy asociado la viabilidad de la vida del niño en base a las condiciones de salud previas que ha tenido la madre durante su vida y su embarazo. De los primeros, digamos, análisis de que han surgido este primer año de recopilación de información y de averiguaciones, ha habido aciertos por parte de las políticas públicas y también se han detectado, digamos, falencias. Dentro de los aciertos, es importante destacar que la Argentina ha creado diversos programas que han generado estrategias que siguen siendo útiles para evitar el incremento de las desigualdades y sus consecuencias, por supuesto. Entre esas medidas, lo que se ha podido vislumbrar es a la asignación universal por hijo. Esto permitió que en las economías hogareñas haya fondos para poder, como decía, una mejor alimentación, para acceder al medicamento, etcétera. El plan Nacer o el plan Sumar, que busca mejorar el acceso y el ejercicio de los derechos de la salud de la población objeto, que incluye también a los recién nacidos y hasta los 5 años. El programa de nutrición y alimentación nacional, también lo que busca fortalecer la mejor nutrición para los niños. La pesquisa neonatal, que por ley es obligatorio estudios durante las primeras horas de vida para determinar si hay enfermedades congénitas que se van a desarrollar. El programa de inmunizaciones, a lo largo de estos últimos años se ha detectado que se ha incrementado la cantidad de vacunas que cubren determinadas patologías que incluyen tanto a las madres como a los niños. El programa Remediar, que tiene que ver con justamente la asignación y la distribución de medicamentos. El programa nacional de cardiopatías congénitas, que también ayuda a permitir el incremento de cirugías de cardiopatías congénitas que evitan la muerte. El programa nacional de cuidado integral del niño y del adolescente con cáncer, que también depende del Instituto Nacional del Cáncer. Y el programa Primeros Años, que comenzó en el año 2005 y justamente está destinado al abordaje integral de niñas y niños de 0 a 4 años y a su familia, con el objeto de generar condiciones de familiares, comunitarias e institucionales para promover el desarrollo infantil temprano. Sí, todos estos programas que se han ido estudiando implementando contribuyeron a bajar las tasas o a mantenerlas en números bajos. Sin embargo, sigue habiendo falencias que tienen que ver principalmente con la inequidad. En cuanto a la inequidad, la podemos desagregar en tres aspectos: la inequidad territorial, la inequidad económica y la inequidad de la cobertura. ¿La territorial cuál sería? La territorial tiene que ver con cómo está diseñado el sistema de salud argentino. Es decir, no te olvides, Fernando, que tenemos el sistema está dividido en tres subsectores, que es el público, el privado y el de la seguridad social. Lo que pasa es que en el público vas a ver que cuando vemos los índices, generalmente las familias que acceden a la cobertura privada o la de la seguridad social tienen índices de mortalidad infantil mucho menores que aquellos que forman parte del sistema público. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque el sistema público está a su vez fragmentado. ¿Qué significa esto? Que los programas implementados a nivel nacional muchas veces no llegan a los municipios, no llegan a la provincia, están cruzados. Está el programa nacional, el programa provincial y el programa municipal. Y a veces los recursos y los medicamentos y las políticas se cruzan y ahí hay faltantes en algunos municipios o provincias y hay excedentes en otras. Ah. Esto hace que muchas veces parte de la población objeto quede por fuera. Entonces, la inequidad territorial tiene que ver con eso y también con el acceso. En las provincias del norte vemos que los centros de salud para algunas comunidades que están alejadas de los grandes centros urbanos les es muy dificultoso llegar. Sí. No olvidemos que hay condiciones territoriales y de clima que hace que muchas veces el camino sea muy difícil de acceder. Claro. En cuanto a la inequidad económica, tiene que ver justamente con esto que te decía hace un ratito. Las estadísticas de mortalidad infantil disminuyen a medida que el aumento del ingreso en las economías hogareñas. Esto se explica, entre otras cosas, porque justamente quien tiene los medios económicos accede a una cobertura privada o a través de la seguridad social. Y esto permite, como decíamos hace un rato, una mejor prevención y atención. Exactamente. ¿Y por último? Y por último, la inequidad en la cobertura tiene que ver con la anterior. Es decir, quienes pueden acceder a la cobertura de salud privada o a la seguridad social evidencian un mejor estándar de vida en general. Sí, sí. Y, por supuesto, también en la salud. Y, por ende, hay un menor déficit en la atención y en el tratamiento de determinadas patologías. Así que, bueno, este es un poco aciertos y deficiencias. Nosotros también tenemos propuestas o recomendaciones para hacer. ¿Cuáles serían ellas? Las que tenemos para destacar son incrementar esfuerzos en la promoción de la salud materna e infantil. Esto va de la mano, incluso durante el embarazo y el parto. Adoptar medidas urgentes para eliminar las desigualdades existentes entre las provincias. Esto es lo que decíamos recién, las inequidades en el territorio se ven muy marcadas. En norte y sur, sobre todo. Exactamente. Realizar un estudio de los determinantes sociales que influyen en la mortalidad infantil. Es decir, los determinantes sociales, es decir, todos los chicos acceden al agua potable, todos los chicos acceden a la educación, o todas las madres. Que las acciones a implementar tengan asistencia de organismos técnicos especializados, por ejemplo UNICEF, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, el Defensor del Pueblo, etcétera. En cuanto a la lactancia materna, Fernando, otro dato clave. Hay que promocionarla. Hay que promocionar la lactancia materna. Argentina tiene bajos niveles de lactancia materna. Esto, según los estudios, tiene un impacto muy importante la lactancia materna en la salud del niño. Y también tener un control sobre los sucedáneos de lactancia materna. Es decir, las fórmulas reconocidas a nivel internacional para reemplazar la lactancia materna tienen que justamente tener un control nacional e internacional, porque de lo contrario genera un efecto negativo. Otro punto o recomendación, por ejemplo, realizar un trabajo de prevención y cuidado para evitar la mortalidad materna, la que en alguna medida influye también en la mortalidad infantil. Y crear o mejorar programas de educación destinados a la población vulnerable. Esto que decíamos recién, ¿no? La folletería, la atención primaria de salud, que el médico o la asistente social explique a la madre embarazada, sobre todo los jóvenes, las madres adolescentes, cuáles son los cuidados que tienen que tener, los controles periódicos y cómo controlar la salud del niño recién nacido. Venimos trabajando fuertemente en esto. Este primer año de investigación fue destinado principalmente a recopilar información, justamente a hacer foco en las falencias y las propuestas que podemos generar a futuro, y está proyectado reuniones justamente con los programas nacionales y provinciales para ver en qué están trabajando ellos y proponerles que se sumen a nuestra iniciativa, teniendo en cuenta que el Defensor del Pueblo de la Nación es el único organismo de derechos humanos reconocido como tal a nivel internacional por la Organización Mundial de por la Organización Nacional de Naciones Unidas. Y venimos haciendo un seguimiento de la Agenda 2030, que es muy importante para Argentina. Bueno, Maximiliano Nito, te agradecemos mucho haber estado con nosotros.